Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy se titula El Matrimonio, redescubriendo su esencia y relevancia. Lo vamos a conversar con el señor Jesús Rosales. Él es politólogo y también es consejero de Enfoque a la Familia. Así que Jesús, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar en este programa. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar de algo fundamental y que como Enfoque a la Familia creemos, y es en el matrimonio, porque quizás estamos ante las estadísticas de algunos países de la región latinoamericana que muestran una disminución en la cantidad de los matrimonios registrados. Pero hoy nosotros queremos alzar la voz y enfocarnos en esa esencia, en esa relevancia que el matrimonio sigue teniendo. En efecto, los distintos estudios y las estadísticas en la mayoría de los países iberoamericanos demuestran que el matrimonio ha disminuido, por lo menos a nivel del número de matrimonios registrados, uh-huh, ¿verdad?, en los censos y en las estadísticas. Y no solo los matrimonios han disminuido, sino que también han aumentado las uniones de hecho, o lo que se llaman en algunos países uniones libres, entre comillas. También han aumentado los divorcios, ¿verdad? Y todos estos datos se entremezclan evidenciando una realidad que más adelante podemos analizar, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo este fenómeno. Pero en efecto, el matrimonio para algunos podría interpretarse como que viene en disminución porque podría interpretarse que ha perdido su importancia. Sin embargo, yo diría que la gran paradoja es todo lo contrario, porque en los países donde se está implementando políticas públicas dirigidas a la familia como una alternativa para mejorar los indicadores sociales, vuelven los ojos no solo a la familia en general, sino también al matrimonio en específico, viendo que la solución está en el establecimiento de matrimonios sólidos, saludables y funcionales. Entonces es una gran paradoja, porque mientras socialmente pareciera que los matrimonios vienen en disminución, por otro lado, las políticas públicas y las investigaciones demuestran que hay que volver los ojos al fortalecimiento del matrimonio como una salida para el desarrollo social de las naciones. Claro, otro punto importante es que no solamente ha disminuido el matrimonio general, sino que también se presenta una reducción muy importante en cuanto a los matrimonios religiosos. ¿A qué podríamos decir que acontece esto? Bueno, esto hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Porque la lectura que se hace a esta cifra de que los matrimonios no solo vienen en disminución, sino que los matrimonios religiosos registrados en los distintos países también vienen en disminución, obedecen algunos factores que podrían malinterpretarse. Es cierto que el matrimonio como tal viene en decrecimiento, pero cuando se habla del matrimonio religioso, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay matrimonios católicos que se divorcian, ¿verdad? Enfrentan rupturas y que muchos de esos matrimonios después, las personas ya divorciadas, vuelven a casarse, solo que no podrían casarse digamos, por una ceremonia religiosa, uh-huh, ¿verdad? Católica. Entonces se casan civilmente, aunque no dejan de ser católicos. Entonces, esta cifra no significa que las personas dejan de creer en una religión o en una fe, ¿verdad? Una creencia religiosa, sino que por las razones propias de esa confesión religiosa no pueden volverse a casar por esa vía. Entonces optan por el matrimonio civil. Entonces este es un dato que podría alterar las cifras y hacer creer que la gente ya no solo no se está casando, se está casando menos, sino que también ya no quieren casarse por la vía religiosa, lo cual no es del todo cierto. Así es. Bueno, ante las diferentes noticias y todo lo que vemos, muchas veces la gente dice que el matrimonio está en crisis, vemos cómo ha disminuido quizás los números, pero hoy queremos dar esperanza y queremos decir que el matrimonio sigue estando en vigencia y que está recobrando su relevancia. Y creo que como Enfoque a la Familia queremos impulsar eso e invitar a la gente para que siga creyendo en el matrimonio. El matrimonio es, por su esencia, por su naturaleza, una institución especial de gran relevancia. Es la base fundamental de la familia, de la conformación de familias saludables y estables, ¿verdad? Y por eso es importante no solo verlo desde el punto de vista de la cantidad o del número de matrimonios, si están aumentando, si están disminuyendo, sino sobre todo volver los ojos a la esencia del matrimonio, a la importancia del matrimonio, a la relevancia que tiene para las personas que conforman una familia, para los miembros de una unión de pareja, y recuperar esas características, ¿verdad?, que le dan un gran significado no solo al entorno familiar, sino también a la sociedad. Nosotros, de alguna manera, cuando hablamos del tema del matrimonio, decimos que el matrimonio tiene características naturales que no son ocurrencia de personas. O sea, nosotros no podemos cambiar esa esencia del matrimonio a nuestro antojo, ¿verdad? Ahora hay muchas tendencias de carácter ideológico que quieren reinterpretar, ¿verdad? ¿Qué puede ser y qué no puede ser matrimonio? Aumentar o extender, digamos, el matrimonio a otro tipo de conformaciones, ¿verdad? Y el matrimonio uno no lo puede cambiar, el ser humano no lo puede cambiar a su antojo. El matrimonio tiene características especiales que conviene siempre tener presente. Eso es bien relevante, porque actualmente estamos ante una sociedad donde cada uno le da la interpretación que le convenga al matrimonio, ¿verdad? Inclusive hemos visto noticias como las personas quieren casarse con un animal o quieren llevar el matrimonio a la unión del mismo sexo. ¿Cómo entender correctamente lo que es el matrimonio y la trascendencia que tiene en la vida de una persona? Yo diría que aquí hay que hablar de dos cosas fundamentales. La primera es que efectivamente el matrimonio es muy importante. Hay un estudioso de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Pliego, que ha hecho un estudio y ha publicado los resultados de ese estudio evidenciando algo fundamental. Él se dio a la tarea de revisar aproximadamente 341 estudios, investigaciones en aproximadamente 13 países democráticos de todo el mundo, estudiando las distintas estructuras familiares, ¿verdad? Y la repercusión que esas estructuras y dinámicas familiares tenían en el bienestar de los miembros de las familias. Y se dio cuenta que no toda conformación familiar, no toda estructura familiar tiene los mismos efectos en el bienestar de las personas, y mucho menos en el bienestar de los menores, de los hijos, ¿verdad? Profundizando en los distintos estudios, se dio cuenta de que aquellas estructuras conformadas por matrimonios sólidos, matrimonios saludables y matrimonios estables y funcionales eran las conformaciones que mejor impactaban el bienestar de los miembros de la familia en general y de los hijos en particular. Este estudio es sumamente importante porque demuestra que no da lo mismo cualquier conformación familiar en el bienestar de las personas, y que el matrimonio es un fundamento muy significativo en el desarrollo del bienestar de las personas y de los menores en particular. Eso es el primer aspecto. Y el segundo aspecto También lo aporta este otro escritor y especialista que es Christopher Wolff, que él es de director de política de la Universidad de Dallas, que ha hecho un ensayo muy interesante justamente con respecto a la relevancia del matrimonio. Y él señala que el matrimonio tiene esa naturaleza especial, esas características fundamentales que lo hacen distinto y especial a cualquier otro tipo de contrato social que pueda existir. Y entre las características que señala, entre un grupo de ellas, hay algunas que conviene destacar. En primer lugar, señala de que es un estado social y legal reconocido. Señala también que es la unión entre dos personas con características diferenciadas y complementarias, es decir, está conformado por un hombre y por una mujer, cuyo propósito fundamental es la procreación, ¿verdad? Es decir, crear descendencia y trascendencia social, y eso es uno de los aspectos más importantes que tiene el matrimonio, ¿verdad? Y que por eso se necesita el aporte del hombre y el aporte de la mujer para derivar de ellos esa vida, esa descendencia. Por otro lado, que es una decisión libre y voluntaria de las personas, es decir, no puede ser impuesta, ¿verdad? Como pudo haber existido en otros contextos de la historia, que nosotros sabemos que muchas veces se pactaban matrimonios por razones económicas, uh-huh, culturales y comerciales y políticas, ¿verdad? Bueno, no, el matrimonio por su naturaleza debe ser producto de una decisión libre y voluntaria. Por otro lado, también señala de que el matrimonio tiene el propósito de que sea permanente, porque tiene como un fundamento el poder criar a los hijos en un ambiente de estabilidad y de permanencia. Por eso el matrimonio tiene que ser un enlace para siempre, y eso implica voluntad, no solamente un sentimiento transitorio, ¿verdad?, o pasajero. Y una de las características que yo también quisiera destacar, que la plantea el doctor Wolf, es que el matrimonio también está creado para ayudarse mutuamente entre esas dos personas que han decidido compartir su vida en exclusividad, es decir, están hablando de fidelidad, uh-huh, no solo para siempre, ¿verdad?, permanecer unidos, sino en fidelidad. Entonces, estos componentes fundamentales del matrimonio hacen que, como figura, como institución social, le den una caracterización, digamos, a la familia, un fundamento a la familia muy importante. Yo diría, y esto lo podemos hablar ahora más adelante, pero yo diría que, por supuesto, no estamos señalando de que el matrimonio, ya solo por el hecho de ser matrimonio, mágicamente va a ser o va a tener un resultado exitoso. No, para eso se necesita que todos estos componentes funcionen adecuadamente y que haya una dinámica que sea saludable, que sea sostenible, que sea funcional entre la pareja que la conforma, y por supuesto que de ello se deriva y se extienda hacia todo el resto de la familia. Todo matrimonio necesita ser fortalecido día con día. Por eso, como pareja, somos llamados a buscar herramientas prácticas. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.